Tenemos nada más y nada menos que a Erika Riboira, gerenta de adjudicaciones del IPAB. Hola, Erika, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo llegaron a enterarse de todos estos adjudicatorios que no están habitando estas viviendas y en qué localidades. Bueno, en realidad lo que ha salido en estos días publicado en los medios periodísticos no es más que el trabajo que venimos haciendo habitualmente. Los medios por ahí toman lo que sale publicado en el boletín oficial y se hacen eco y lo hacen parte de los medios de comunicación masiva. Nosotros lo que hacemos es, una vez que nosotros recibimos una denuncia por falta de ocupación de una vivienda, vamos a esa vivienda, corroboramos que la vivienda no vive el adjudicatario. O sea, cuando nosotros hablamos de falta de ocupación, nos referimos a que en esa vivienda no está ocupada por el adjudicatario. Puede ser que esa vivienda esté ocupada por otra persona que no es el adjudicatario. Entonces, vamos a esa vivienda, golpeamos en la vivienda, preguntamos quién vive en esa casa. Si no nos atiende nadie, le preguntamos a los vecinos. Nos acercamos en otra oportunidad. Así, en reiteradas oportunidades, hasta que finalmente, si no encontramos nadie en el horario habitual que nosotros vamos, y el relato de los vecinos nos dice que vive tal persona que coincide, porque muchas veces los vecinos nos dicen, mira, vive María tanto que está trabajando en este momento, y nosotros tenemos el adjudicatario, María tanto, y tenemos varios vecinos que coincide el relato, obviamente no vamos a iniciar todo un expediente por irregularidad, pero si el relato no coincide con lo que nosotros tenemos dentro de la documentación, le pedimos a la policía que se acerque en horario nocturno, la policía va en horario nocturno, golpea en esa vivienda, nos informa a quién los atiende o si no los atienden y demás, y no tenemos el resultado que sería el que está viendo el adjudicatario. Nosotros tenemos que localizar a ese adjudicatario. Cuando vamos a localizar, lo buscamos por el boletín, por Secretaría Electoral, es el domicilio que tiene denunciado esa persona. Si coincide con el domicilio que nosotros tenemos en la vivienda, la única forma de que esa persona se pueda enterar y la vía de comunicación valedera es el boletín oficial. Por eso es que nosotros, a través de boletín oficial, convocamos a las personas que estamos ante la duda de si viven o no viven en la vivienda para que presenten argumentos que justifiquen por qué no los encontramos en la vivienda. ¿Sí? Eso es lo que ha salido publicado en estos días. O sea, lo que nosotros le estamos pidiendo es a los adjudicatarios titulares de esa vivienda que nos justifiquen por qué nosotros no podemos encontrarlos ni a ellos, ni hay nada referente a ellos en esa vivienda. Tal cual. Sé que aparecieron en varias localidades, porque uno algunas veces piensa en Santa Rosa, pero en otras localidades también les ha pasado. El IPAP trabaja en las 80 localidades de la provincia de La Pampa. Entonces, es un trabajo que se hace en simultáneo en toda la provincia de La Pampa. Todas las semanas salen publicaciones. Lo que pasa es que a veces los medios se hacen eco y a veces no. Pero nosotros continuamente sacamos las publicaciones porque es el medio que tenemos que es válido para el proceso administrativo, para convocar a aquellas personas que no las podemos ubicar de otro medio. Totalmente. ¿Y les ha pasado cuando suben esta información en el boletín oficial de que la gente aparezca? Sí, a veces las familias adjudicatarias se presentan y presentan los motivos por los cuales no ocupan la vivienda o manifiestan ocupar la vivienda, presentan las pruebas que acompañan sus dichos y esto continúa en el expediente. A veces ese expediente con la presentación se comprueba la real ocupación y a veces no. Digo, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo familiar que tiene un hijo con alguna situación de salud que está atravesando y que está internado en Buenos Aires y nosotros lo estamos convocando y esa familia nos trae toda la documentación de que tiene su hijo internado en Buenos Aires y que por ese motivo no está, obviamente es totalmente entendible que no esté durante ese lapso de tiempo en la vivienda. Tal cual. Se continúa haciendo los controles y cuando el grupo familiar se vuelve a la vivienda, se da por finalizada la irregularidad si está el pago con las cuotas y si no, se continúa por las cuotas. Claro. Erika, ¿pasa con más las casas nuevas recién entregadas o con casas ya con un par de años de entrega? Mira, nosotros tenemos la obligación de controlar todas las casas que están al cobro. O sea, todas las viviendas que están hoy pagando una cuota, es obligación del IPAB controlarlas. Uh-huh. Es más frecuente por ahí con las casas más nuevas el tema de la irregularidad, porque es como que los grupos familiares todavía se están acomodando. Claro. Entonces por ahí es más frecuente estas situaciones. Y porque los barrios más nuevos, una vez que hay estas irregularidades, se los sigue muy de cerca y se desadjudica y se vuelve a adjudicar a otra familia. Entonces como que ese proceso ya en los barrios más viejos ha terminado. Pero no deja de existir estos procesos, claro, en los barrios más viejos. Tal cual, porque era lo que hablábamos, ¿te acordás la última vez el año pasado cuando habían puesto, estaba el IPAB en cada uno de los barrios para que la gente, y se les mandó, ¿no?, la notificación a cada uno en la casa de completar los datos de quiénes integraban el domicilio? ¿Por qué pasa esto, ¿no?, de gente que decide alquilarla o de gente que ha fallecido? ¿Cómo le fue con todo ese recuento? La verdad es que tuvimos IPAB en el territorio, ha sido una excelente experiencia, que estamos ajustando detalles para ponerla en práctica nuevamente a partir del próximo mes, porque ha sido una llegada muy importante a todos los pampeanos, y digo pampeanos porque no solo lo hemos hecho en Santa Rosa, sino que en todas muchas localidades del interior también, porque esto nos acercaba a la oficina administrativa, que habitualmente la tenemos lejos, la acercaba al barrio y nos permitía tener información de lo que sucedía en cada uno de los domicilios, pero también a los ciudadanos poder tener una información mucho más cercana de lo que estaba sucediendo o de qué era lo que ellos estaban necesitando. Claro. La verdad que hemos atendido a mucha gente y hemos tenido muy, muy buenas respuestas de parte de los ciudadanos que se han acercado a hacer trámites. Porque, bueno, hay muchas cosas que por ahí a veces nos cuesta a todos llegarnos hasta la oficina a hacer, por ejemplo, el débito automático. Y esto ha sido un trámite que mucha gente se ha adherido al débito automático, mucha gente se ha acercado a pedirnos que le emitamos las boletas vencidas para ponerse al día, nos han consultado sobre los cambios de titularidad y demás. Y por supuesto que también hemos recibido denuncias de viviendas que según lo que nos informaban los vecinos, se encontraban en situaciones irregulares y estamos trabajando en esas casas. Tal cual. Para el tema de hacer el que no llegó a hacer las declaraciones juradas y los cambios de titularidad y todo eso, ¿lo pueden hacer online o sí o sí se tienen que acercar al IPAB? No. La idea de hacerlo online es que la gente pueda tener mayor disponibilidad, no que se transforme en una dificultad. Entonces, claro, todas las personas que tienen pendiente realizar la declaración jurada lo pueden hacer. Ingresan a la página del IPAB con el CUIL del titular o el cotitular, que sería el esposo o el concubino. Ingresan a la página del IPAB, donde dice Mi IPAB, IPAB Digital, ingresan ahí su CUIL y comienzan el trámite, sumamente sencillo. En caso de que tengan alguna dificultad, pueden comunicarse al IPAB o pueden enviar un WhatsApp. El teléfono es 2954-301074. Envían un mensaje ahí, desde ahí nosotros los vamos a ir guiando, es solamente WhatsApp este número, solamente texto, digo, o un audio, pero no llamadas. Tal cual. Nosotros los vamos a ir guiando para que lo puedan hacer. Así que, si hay alguien que todavía no lo pudo finalizar, a través de ese número, si no lo ha podido hacer solo, nosotros los vamos a ir guiando, les mandamos unos videitos para que se puedan ir facilitando el trámite. Perfecto. No es necesario acercarse de manera presencial. Buenísimo. Erika, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Está bueno, realmente lo que vos decís, algunas veces se levanta una noticia y queda, pero está muy bueno igual y clarito igual poderlo sacar en distintos medios para saber el trabajo que se está realizando en ese sentido. Y bueno, y espero que tengan mucha suerte con el tema de las adjudicaciones y ojalá cada uno viviera en la casa que se le entrega, ¿no? Porque se supone que había una situación de necesidad ahí. Por supuesto, y es muy importante también que esto se difunda, porque también la gente ve que cuando hace una denuncia nosotros trabajamos para recuperar esa vivienda. Por eso lo invito a todos los que están escuchando la radio, si conocen alguna situación que no está viviendo el adjudicatario, que denuncien esa vivienda, porque esa es la forma en que realmente quien necesita una vivienda va a poder acceder a una vivienda. Muchísimas gracias. Gracias a vos, hola. Hasta luego.